Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los peores de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días Irene, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia también. ¿Qué tal? Buenos días, acá desmuteándonos para poder empezar a charlar con vos. ¿Cómo andás con este fin de semana largo, extra large, que al principio fue, que después no fue y que al final fue? Sí, ¿cómo te bueno, seguro. Bien, acá laburando igual, ¿no? Se ve que Radio Sur y Radio La Retaguardia no nos tomamos estos días de descanso de 24 y 25 de mayo, que igual bien merecidos son para todos los trabajadores, pero nosotros tenemos ganas de seguir haciendo radio y de compartir con ustedes. Hay muchas cosas que fueron pasando estos días y que no queremos dejar de comunicar, ¿no? Que es lo que nos gusta y nos parece importante hacer. Y sobre todo porque los acontecimientos no cesan y somos un medio de comunicación y tenemos que tener en claro, que somos un servicio, y un servicio esencial, más que esencial diría yo, porque al ser una radio comunitaria, alternativa, damos la información de lo que pasa desde otro ángulo, con otra mirada, con otra perspectiva. Y hundiéndonos los pies en el barro, como quien dice. Y alguna vez aprendí una frase que me parece muy importante, que Alfredo la tiene puesta en un libro, que es: la cabeza piensa donde los pies pisan. Me gusta. Está buena la reflexión para la mañana de hoy. Y bueno, muy contentes, la verdad, Irene, nos vemos bien acá en este Meet junto a nuestro operador técnico Nacho Álvarez, a quien saludamos hoy en el día de los operadores. Del operador, ¿no es cierto? Sí, aparte Nachito siempre ahí firme con sus gestos y participando activamente y haciéndonos sentir cómodos, siempre poniéndose la mochila al hombro. Es un placer trabajar con Nachito. Así es, muy muy bien peinado además días como hoy, ¿no? Se ve que con la almohada ahí pegada a la cabeza, querido Nacho. Y bueno, y saludamos, hacemos extensivo el abrazo a todos los compañeros operadores de La Retaguardia y de Radio Sur. También en este programa tenemos a Matías Belli, Basualdo, que también es operador técnico, a Fer Tevele, así que bueno, les mandamos abrazo. Creo que Cami también está en la operación, Cami Calvo. Bueno, saludos a todos los operadores en el día de hoy. 24 de mayo, vayan poniendo, yo ya puse ayer a remojar el maíz, los porotos alubia, porque mañana sale un buen locrito, ¿no? Ay, sí, un locro del 25 calentito con un buen vinito y pastelitos de postre. Ah, no lo había pensado, pero bueno, lo voy a anotar, lo voy a anotar. Empanadas, locro y pasteles. Me gusta, me gusta. Saben que hoy tenemos una consigna, pero más allá de la consigna, que ahora Irene les va a decir cuál es, mándennos cositas que le ponen al locro, alguna rareza ahí que tengan, algún dato para el locro, así quienes están escuchando y quienes hacemos el programa también y queremos hacer locro, le metemos esa magia. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy es, ¿qué fue lo peor que se te escapó en un audio en WhatsApp? ¿Recordás que cuál fue lo peor tuyo? Ay, no, yo siempre me quedo ahí medio obsesionado cuando mando un mensaje a ver si lo mandé bien y lo mandé a donde tenía que mandar, porque bueno, puede ser una metida de pata. La verdad que tengo, no me acuerdo, ahora voy a ir pensando a lo largo del programa. Pero le contamos a la gente que esta idea salió, esta consigna, a partir de lo que le pasó el otro día a la ex presidenta de la Nación, vicepresidenta hoy, Cristina Fernández de Kirchner, que cuando terminó su sesión se ve que no se olvidó de cerrar el micrófono y dijo, ¿a qué hora cierra Rapa Nui? La heladería. La verdad que buen gusto helado, buen gusto Cristina. Me la imaginé ahí yendo, poniéndose su barbijo y yendo a comprar el heladito de Rapa Nui. Raro que no se lo manden, ¿no? Pero bueno. Un delivery a cualquiera. Un delivery. Claro, ¿cómo? Ahí en esta época de pandemia y como hay que cuidarse vas a salir. Con un delivery lo arreglamos. ¿Cuál fue mi peor audio? Fue equivocarme de persona y mandar un audio a una por otra. Terrible. ¿Decía algo polémico? ¿Decía algo que no podía escuchar esa persona? No recuerdo, pero en realidad cuando vos querés mandar un audio y querés tener una conversación con una persona, es con esa persona que la querés tener. Claro, sí, sí. Ayer mismo que estábamos en la reunión de la retaguardia y estaba, me aparté de una reunión de gente, que no éramos muchos, éramos tres personas, ¿no? Comiendo algo, y me apartó. Y estoy en la reunión de la retaguardia y cuando quiero salir y pongo salir y no salió porque estaba con el celular, no estaba con la compu, y me oían desde la reunión de la retaguardia y me decían, ¿no saliste? Y digo, no, sí, pero apreté salir y se oía que estaba la gente que ya me había incorporado a la reunión, así que bueno, claro. Esos pequeños papelones de la tecnología que a veces se complica. Claro, bueno, No, sin herir a nadie, ¿no? Porque por ahí hay algún audio hiriente, alguna cosa así, y ahí ya se pone más picante la cosa. Bueno, mándennos, cuéntenos cuál fue el peor audio que se les escapó en WhatsApp. Nos escriben al 11-31-81-31-26, repito, 11-31-81-31-26. Ese es el número al que nos mandan mensajito, nos pueden mandar audio también. Nos gusta mucho recibir, escuchar sus voces y generar ahí una ida y vuelta con les oyentes. Además de esto, tenemos un programón, Irene, porque bueno, los lunes nos pasa que se acumulan información y cosas que pasaron en el finde y que son importantes y que las queremos remarcar acá. Por un lado vamos a estar hablando de que finalmente hubo perpetua para el femicida de Caro Ledesma. Ángel Andrada fue condenado a prisión perpetua como autor del femicidio de Carolina Ledesma, de 21 años, que además estaba embarazada en su tercer mes de embarazo. No sé y si embarazada del femicida, que no es poco, que el femicida la mata para que no se entere su mujer, digamos, su mujer legal, digamos, porque él mantenía una vida paralela con Caro, porque hacía más de un año y medio que estaban de novios. Caro tenía a su vez dos chiquitos de otra relación. Y bueno, y este femicida la mata para que no se entere su mujer legítima porque había tenido hacía poco un bebito. O sea que dejó tremendo a tres niños sin padre. Uh-huh. Y sí, y a dos niños sin su mamá. Uh-huh. Tremendo. Terrible. Tremendo. Sí, sí. Hace un par de semanas hablamos con Tamara Kalsen, ella es integrante de la campaña Justicia por Caro y es una de las personas, bueno, que está ahí metida en que se haga justicia. Hablamos con ella, también hablamos un ratito con su madre, con la madre de Caro, Gladys. Y bueno, hoy nos vamos a volver a comunicar con Tamara, ya con, de alguna manera, una buena noticia, que es que finalmente, de alguna manera, se hizo justicia por Caro. ¿Y qué más tenemos, Irene? Te produciste una nota muy interesante para esta mañana. Abrí el mic. Vamos a hablar con Canumanta Escalada, que es una mujer originaria que junto con otras mujeres de distintos puntos del país hicieron la caminata por el buen vivir. Y bueno, y esto nos va a llevar a poder charlar con ella sobre qué significa el término terricidio, que engloba, y también preguntarle sobre sus rituales, de, por ejemplo, sobre el ritual que hicieron cuando llegaron acá, sobre la medicina ancestral. Son temas que por ahí muchas desconocemos o tocamos de oído. Entonces, escucharla en primera plana, sus vivencias y que nos transmitan sus culturas, es una forma de abrirnos la cabeza y entender lo que es un estado plurinacional. Uh-huh. Totalmente, buenísimo va a estar esa comunicación de seguro, tengo muchas ganas de estar en esa charla, y también vamos a tener la columna sobre la cultura represora de todos los lunes de nuestro compañero Alfredo Grande, que hoy se va a llamar En el nombre del rey. En el nombre del rey, columna Alfredo Grande. Así que bueno, programa. Yo tenía entendido que la monarquía había sido destituida, al menos en lo formal, ¿no? Aunque hay países que son monárquicos todavía, Inglaterra, España, Holanda, por nombrar algunos, ¿no? Sí, uh-huh. En realidad sigue habiendo el nombre del rey, sigue existiendo esta figura. Qué bárbaro, sí. Bueno, si te parece, Irene, vamos a escuchar un poquito de musiquita de la mano de quien hoy musicaliza el programa, nuestro compañero Pedro Ramírez Otero, que nos invita a arrancar con un tema de Serú Girán. Vamos con la En la vereda del sol. Uy, qué bueno. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. ¡No, no! Del sol que ya va a nacer, dar media vuelta al cordón para no volver. Mira toda la fiesta de afuera, buscando la emoción verdadera. Barcos llevan la fiesta hacia el mar. Ella tira monedas al agua con el viento, sus enaguas blancas despiden al amor que se ha ido. En busca de ese tiempo perdido. está hacia el mar. Yo estoy volviendo al pueblo allá abajo. Los primeros habitantes salen a celebrar el sol de los vivos. Andará a despertar a un mundo dormido. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Qué temazo que escuchamos ahí, el Dream Team de los 80. Moro, García, Lebona, Snar, Serú Girán. Y volvemos, Irene, con los famosos audios de funcionarios y funcionarias. ¿Qué opinas de esto? ¿Te gusta este momento? Yo lo comenté el lunes pasado, que para mí es importante escucharlos porque podemos, a partir de lo que dicen, después exigir, criticar y repensar. Entonces, para mí son, digamos, aunque sea un dolor de estómago, aunque nos cause a veces náuseas, son necesarios. Te diría que imprescindibles. Mi viejo tenía una frase, ¿no?, que siempre decía, yo lo criticaba porque leía La Nación. Imagínate que La Nación, diario más reaccionario, imposible. Y mi hijo me decía, siempre hay que saber lo que opina el enemigo para saber cómo armarse. Sabio. Totalmente. Innecesario. Bueno, vamos a escuchar a, en primer lugar, Alberto Fernández, presidente de la Nación, hablando sobre la cuestión de las tarifas. Creo que ahí hubo un desencuentro innecesario entre ellos, sobre lo que no tiene mucho sentido hablar. Lo que pero digo ahí, es, la tarifa es un tema terminado. Vamos, sí, como bien dice Martín, a trabajar en la segmentación, porque en eso yo estoy totalmente de acuerdo con Martín. Con Martín hemos hablado que nosotros hemos fijado un aumento del 9% para las tarifas y punto. Que por ahora no vamos a discutir más ese tema, porque la verdad, nosotros llevamos un presupuesto que no preveía que iba a pasar esto, que íbamos a tener la carne creciendo al precio que crece, no preveíamos que íbamos a tener a las empresas alimenticias aumentando precios sin ton ni son, ganando con unas ganancias extraordinarias, y no preveíamos que el coronavirus nos iba a atacar del modo que nos atacó. Fíjate qué interesante, ¿no, Juli? Que primero habla, sí, porque estoy con Martín. A ver, Martín, ¿quién es Martín? Martínez hay muchos, Martín. Está bien, está hablando de Martín Guzmán, el ministro, nada más ni nada menos que el ministro de Economía. Pero si decimos Martín es lo mismo que decir, estoy con Pepe. O sea, ¿cómo hemos cambiado, no? De llamar a un funcionario por su nombre y apellido y rol que desempeña, a llamarlo Alberto, Cristina, el Mauri, que había sido en un momento. Y uno muchas veces dice, ¿de quién está hablando? Porque tenemos que ubicarnos. Y si un ministro de Economía no puede prever una tercera ola, una segunda ola, cuando en países de Europa está pasando, no puede prever que el cierre necesario para el aislamiento social produce un cierre en la economía. ¿Qué clase de economista es? ¿No? ¿Cómo no pueden prever todo esto? Yo, obviamente, yo no lo puedo prever, pero yo no me postulé como presidente. Ni presidenta, eso no ocurriría, porque no sé nada de economía. A duras penas puedo ver cómo aumentan los precios y cómo distribuir mis gastos. Imposible pensarme en algo mayor. ¿Cómo es esto? Lo cierto es que además todo el tiempo estamos viendo cómo los políticos van como sacándose las culpas de encima. Se ve que en esta situación está complicada la relación entre el presidente y los productores de carne, evidentemente, o entre el gobierno y los productores de carne, pero bueno, es raro escuchar a los funcionarios diciendo cómo puede ser que los precios estén tan altos. Bueno, ustedes por lo menos lo saben más que nosotros, así que estaría bueno ahí trabajar en eso. Es no querer ver lo que siempre pasó con la sociedad rural y con todos los allegados, ¿no? Con los dueños del país, con la soja, con todo lo que tenga que ver con la agroexportación, que en definitiva somos un país agroexportador. Toda nuestra economía está basada en eso. Las fábricas que tenemos son fábricas, digamos, no desarrolladas del todo, son pequeñas fábricas, porque nuestra economía siempre se basó en ser agroexportadores, desgraciadamente, porque si tuviéramos una industria nacional pujante, podríamos autoabastecernos y no necesitaríamos comprar insumos al exterior. Pero ahora necesitamos comprar insumos para poder seguir fabricando, que es lo terrible. Pues no tenemos fabricación toda nuestra, ¿no? Vamos con el otro. Vamos a escuchar ahora. Sí, sí, vamos con Alberto Fernández otra vez hablando sobre la justicia ahora. A ver. Yo ya mandé un nombre y ese es el nombre que yo mantengo. Contemos toda la historia. Que la oposición siempre se negó a tratar el tema. Pero ahora dice tratémoslo. Claro, dice ahora tratémoslo cuando se ve frente al riesgo de que para nombrar al procurador bueno, se, juega se lo pueda. No, así no se sacar puede. Sacar por mayor política. No, así no se puede. Ese es el candidato que yo voy a mantener. No es que es así la política. Nosotros no tenemos procurador porque el gobierno de Macri presionó a la procuradora hasta hacerla renunciar. Y desde entonces nos quedamos sin procurador. Yo propongo un nombre y la oposición no quiere nombrarlo. Hasta que se ve sobrepasada por la realidad porque está a punto de salir una ley que dice, para nombrar al procurador hace falta la mitad más uno. Y en ese momento, Rafeca se vuelve valioso para ellos. Interesante cómo, cómo se van pasando la pelota en todos los términos centrales, ¿no? Como es nombrar un procurador de la nación, que es aquel que está encargado justamente de ver y revisar la justicia, ¿no? Se van pasando la pelota. Sí, evidentemente hay algunas diferencias grandes entre los gobiernos, el que pasó y el que está gobernando ahora. Y entre esas diferencias tienen que buscar algún punto en común para seguir con la institucionalidad. La justicia en la época del macrismo sabemos cómo funcionó y bueno, evidentemente eso nos está pudiendo igual quebrar y generar una justicia más justa, si se quiere. Así que bueno, Yo diría una justicia más independiente. Independiente de los poderes de turno, que en realidad quienes nos gobiernan defienden sus propios intereses, pero lo que la justicia defiende son los intereses de los poderosos, que no necesariamente son quienes nos gobiernan. El poder ese que está detrás, ¿no? El poder real, diría Manieto. Vamos a seguir escuchando a Alberto Fernández ahora hablando sobre las escuelas. Es la obsesión de la salud, por la salud, lo que nos complica la educación. ¿Cuál es la prioridad? ¿Que se eduquen o que estén sanos? No, que bueno, mi prioridad es que estén sanos. Mi prioridad es que estén sanos. ¿Alguien puede pensar que yo, que he dedicado mi vida a la docencia, voy a decir que la educación no importa? Claro que importa. Y claro que me duele. Y claro que me preocupa. ¿Y qué opción tengo? Porque lo único que está demostrado es que en los chicos en edad escolar de 0 a 12 años, el aumento de los contagios, Pedro Kahn me dio el dato el otro día, aumentó el 110% los contagios, aumentaron el 110%. ¿Qué cambió en ese tiempo? Escolaridad. Es real, cambió la escolaridad. Pero hablamos que le interesa la educación al presidente de la nación, que me parece fantástico, pero tenemos que ubicarnos qué pasa con las clases justamente más postergadas, donde no tienen acceso a internet, donde una familia que tiene cuatro hijos, tiene que compartir. Lo único que por ahí tiene es un dispositivo celular para que los chicos aprendan, que no pueden llegar a la educación a distancia, que no hay acceso a internet, que el internet es caro, que es un servicio que no accede todo el mundo, que hay pocos lugares públicos donde haya internet gratuita. ¿Qué pasa con todo este soporte que se necesita necesariamente en una época de pandemia? Son las preguntas que yo me hago. Bueno, en principio, a una de esas preguntas, el Gobierno Nacional anunció hace algunas semanas en el acto en Ensenada que se estaban produciendo 600.000 computadoras, que es una buena noticia. Es cierto que esto, como vos decís, no termina de garantizar la conectividad porque falta internet, que es un servicio caro. Se están dando peleas ahí desde un montón de espacios, ¿no? Para lograr que la conectividad sea algo gratuito y un derecho universal y esencial, sobre todo en este contexto. Nos quedó ahí perdida la nota del jueves con Osvaldo Bazzano, que se escuchaba, no nos pudimos comunicar bien, pero creo que iba por ahí la nota de cuáles son las búsquedas de una conectividad para todos y más justa, ¿no? También más. Sí, pero más, fíjate más que siempre, fíjate que siempre vamos atrás de los acontecimientos, o sea, nos superan las situaciones en vez de preverlas, ¿no? O sea, el tema de que internet es caro, que internet no accede a todo el mundo, no es de ahora. Y esto también marca una brecha social y una posibilidad de igualdad de condiciones para acceder a la educación. Y esto también lo tienen que contemplar nuestros gobernadores, porque no es de ahora esta brecha social. Y si hablamos de un país más justo, más equitativo, no podemos dejar de lado la tecnología como herramienta de pensamiento, como la herramienta para trabajar con los chicos y abrir cabezas. Porque es más que necesario, si no va a haber un país de primera y un país de segunda. Los chicos que no tengan acceso van a ser analfabetos digitales. Y es terrible. Vamos a escuchar ahora a El Indio Solari, una sorpresa en esta movida de audios. Vamos a escuchar a Indio Solari, que habló con La Garganta Poderosa al respecto de las vacunas para las cocineras de comedores comunitarios. A ver, ¿qué dice El Indio? Cualquier funcionario que escuche esto debería anoticiarle al gobierno que las muchachas que provienen del barrio de ustedes sean atendidas como cualquier personal de la salud que está muy cercano a la gente, que está dándoles de comer a la gente, que está compartiendo el pan con la gente, para que sean provistas de las vacunas, para que las protejan, porque tienen las mismas posibilidades de agarrar la peste. Yo le llamo la peste, nada de siglas extrañas. Así que estoy totalmente de acuerdo de que es necesario que se las proteja de alguna manera. Bueno, El Indio Solari, quizás su voz ayuda a meter presión. Y que por la primera vez seamos escuchados, ¿no? Me termina de llegar una noticia lamentable. Nos avisan que ayer falleció con COVID Luis Beto Díaz, uno de los sobrevivientes de la tablada. Bueno, nuestro abrazo a la familia, a los amigos y a quienes compartieron su lucha. Sí, a todos los sobrevivientes de tablada que seguramente muchos escuchan porque estamos ahí en comunicación siempre con ellos y ellas. Así que un abrazo grande para los compañeros sobrevivientes de la tablada. Vamos a escuchar a Santiago Cafiero. Las medidas son medidas por 21 días, no son por 9 días. Lo que hay son dos tramos. Nosotros tenemos medidas que van hasta el 11 de junio. Que son las medidas básicamente que teníamos hasta aquí con el DNU vigente. Bueno, medidas de cuidado, restricciones de circulación específicas para cada uno. Por ejemplo, bueno, lo que tanto se discutió, la presencialidad educativa. Lo que hay es, de alguna manera, un plus, si querés ponerlo de ese modo, por 9 días, entre el 22 y el 30 básicamente, esos 9 días, que lo que se va a hacer es una baja de circulación más fuerte, medidas de cuidado más restrictivas, cualquier medida que tomemos ahora la vamos a ver reflejada días después. Bueno, nos están empezando a avisar que se va a prolongar un poquito más. Uh-huh. Todo esto. Sí. Bueno, vamos a seguir así llegamos con todo. Vamos a escuchar a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también sobre la situación de la educación. Hay clases. Lo que se suspendió es la presencialidad. En aquellos distritos que no están dentro de la alarma, que son 9, va a haber presencialidad todavía, porque así lo indica el DNU. Pero en el resto hay clases con modalidades a distancia, con los inmensos esfuerzos que han hecho los trabajadores y trabajadoras docentes, auxiliares y obviamente los inmensos esfuerzos que ha hecho nuestro ministerio, nuestra ministra, aún sin contar con las millones de computadoras que se dejaron de distribuir durante el gobierno anterior sin explicación. No hemos cerrado las escuelas un solo día, aún cuando no hay presencialidad, tanto por los comedores escolares como para ahora hacer asistencia puntual a aquellos que lo necesitan, y nos han acompañado nuestros principales aliados, que son los maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires, en los que creemos y en los que además hemos trabajado para poder vacunar hoy a más de la mitad. Y ahora, si recibimos más vacunas, vamos a completar, de ser posible, ese proceso de vacunación. Bien, y por último vamos a escuchar a Diego Fenoglio. Diego Fenoglio es el dueño de la heladería Rapa Nui, que es donde Cristina Fernández de Kirchner pidió, sin saberlo en su micrófono abierto, saber los horarios. Bueno, vamos a escuchar a Fenoglio, que parece que era parte de estas personas a las que les tocaba pagar el impuesto a las grandes fortunas. A ver si lo pagó. No sé si lo habrás pagado, si habrás... Sí, lo pagamos, exactamente. ¿Y fue un trago amargo o sentís que fue...? No, lo pagamos, punto. Y los impuestos hay que pagarlos y nosotros los pagamos. Muy pagamos bien. Todos los impuestos que tienen que nos dicen que tenemos que pagar, nosotros los pagamos. O sea, por ahí, qué sé yo, si puede ser que haya otra gente que no lo pueda pagar, nosotros lo pudimos pagar y lo pagamos. Bien por el dueño de la heladería, que se puede solidarizar con la gente más postergada. Bueno, o hacer un poco lo que había que hacer en este caso, ¿no? Digamos. pero bien, sí, hubo muchos que se resistieron a hacerlo. Bueno, sin más, vamos a seguir adelante. Vamos con la segunda canción de esta mañana, What a Wonderful World, por Joey Ramone. Thank you. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Volvemos entonces a hasta que vuelvan los abrazos Radio Sur y Radio La Retaguardia y entramos así en la primera entrevista de la mañana. Irene, contame a quién tenemos en comunicación. Bueno, sí, estoy desmuñeteada. Tenemos en comunicación a Carumanta Escalada, una de las hermanas originarias que vino caminando, haciendo esta caminata de las mujeres por el buen vivir. Es de pueblos originarios y me parece importante poder escuchar desde su propia voz qué significó para ellas este recorrido, esta primera marcha, cómo consideran haber llegado al Congreso de la Nación después de haber llovido tanto el sábado, que realmente una proeza, ¿no? Y sin embargo, llegaron al Congreso, a la sede de Buenos Aires, hicieron un ritual muy lindo que se llama Medicina Ancestral, y ya me dicen que está con nosotros. Vamos a hablar con la hermana Carumanta Escalada. Carumanta, buenos días. Irene Antinori y Julián Bouvier te saludan. ¿Estás ahí? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, un gustazo poderte entrevistar y que nos cuente qué sintieron cuando llegaron a la sede del Congreso reclamando el fin del terricidio, y que nos comente, aparte de la tierra, ¿qué engloba este concepto? Bueno, sí. Bueno, primeramente, terricidio abarca muchos tipos de homicidios, ¿no? Está el feminicidio, bueno, que bien sabemos lo que es, ¿no? Que día a día nos matan en las comunidades, también matan a nuestras personas de la diversidad, ¿no? Por ser travesti, por ser lesbiana y por ser mujer indígena, se matan día a día. Y a veces hay situaciones donde las denuncias quedan en la nada, porque según ellos a veces dicen de que no lo entienden, o toman como que, por ejemplo, el chineo, lo toman como que es una costumbre ancestral, y eso no es así, es una violación, es un crimen de odio, ¿no? También cuando matan nuestros territorios con la tala, con estas megas mineras que vienen, cuando desvían el cauce de los ríos, con estos incendios provocados, el asesinato hacia la tierra tangible, ¿no? También en lo intangible, porque por ejemplo, en cada árbol habita una medicina, habita un abuelo ancestral. En los lugares que son arrasados por el fuego están nuestras huacas, nuestros lugares sagrados, y es algo que no se ve, y también lo asesinan, ¿no? Por esto. Hay hermanos que están sufriendo por no tener agua, y el agua es lo principal, el agua y la tierra es lo principal para poder vivir, y no la tienen, y están muriendo de sed, de hambre, de desnutrición, por enfermedades están muriendo. Cuando vas a la escuela, te obligan a meterte en un esquema que para ellos es lo que está bien o lo que es normal, y no respetan nuestra creencia, no respetan nuestra lengua, no respetan nuestro modo ancestral, nuestra cosmogonía de vivir como pueblos indígenas. Esto es terricidio, porque tratan de asesinarte desde la cultura, desde tu forma de ser y pensar indígena, ¿no? Y todos estos asesinatos es la sumatoria de lo que es el terricidio. Entonces, para nosotros poder más que nada, no tanto llegar al Congreso, sino el hecho de haber caminado todo el territorio y en cada lugar haber llegado, y haber dejado en claro qué es el terricidio y que se hayan formado grupos de personas que apoyan nuestro caminar y que ellos empiecen a actuar en sus territorios, ellos empiecen a defender y empiecen a darse cuenta que el terricidio les atraviesa día a día a ellos mismos como personas, ya es un logro, ¿no? Y haber hecho esto visible, o sea, llegar al Congreso sirvió para que el mundo, digamos, lo sepa y también desde el mundo nos apoyen, porque hubieron 14 o 16 países que estuvieron apoyando este día, ¿no? Cuando nosotros caminamos, ellos estaban haciendo acciones y apoyos hacia nuestro caminar. Hola, Carumanta, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Te quiero preguntar con respecto justamente a la caminata, ¿cuántos días fueron? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo? ¿Por dónde caminaron? ¿Desde dónde vienen? ¿Desde cuántos puntos diferentes vienen? Bueno, un poquito de eso. Sí, bueno, la caminata empezó el 14 de marzo. Fueron varias columnas, por ejemplo, ese día empezó la caminata la columna sur, que salió desde la comunidad de Pillamahuiza, que está como a 100 kilómetros de Corcovado, y recorrieron varios lugares. Yo me uní en las grutas, en Río Negro, pero ellos antes pasaron por Esquel, Yacobasi, y bueno, varios lugares que ahora no me acuerdo precisamente el nombre. Y la columna sur, el 17 de marzo, salió desde Roque de Seis Peñas, Chaco, y caminaron hacia Rosario, recorrieron todas las comunidades Mocoy, todas las comunidades Pom que están ahí en el camino. Y después salió una columna, que es noroeste, que fueron las hermanas Tapiete, que salieron desde Salta, desde Tartagal. Y cuando llegaron a Córdoba, hicieron todo lo que es Tartagal, Tucumán, La Rioja, hasta llegar a Córdoba. Desde Córdoba se le unieron unas hermanas transhumantes que acompañaron desde Córdoba a Santa Fe y, bueno, a Rosario. Y de ahí, bueno, nos juntamos todas ya aquí, ¿no? Y fueron, a ver, marzo, abril, mayo, fueron dos meses y una semana más o menos el caminar, o sea, tenés 75 días caminando, o sea, fueron muchos, ¿no? Muchas caricias a la pacha, yo digo, cuando caminamos acariciamos esa pacha. Estamos hablando con Carumanta Escalada. Te quería hacer una pregunta que me parece muy interesante para desaznarnos a la mayoría de la población de los rituales que tienen que ver con, por ejemplo, con este ritual que hicieron cuando llegaron a Congreso, que es entregar la sagrada medicina. ¿Qué simboliza esta medicina ancestral? ¿Cómo nos explicarías a los que desconocemos la cultura de ustedes como para poder abrazarla? Por ejemplo, cuando hicieron el protocolo de COVID por la pandemia, nunca se tuvo en cuenta, ¿no?, nuestra ancestralidad, porque nosotros generalmente no vamos al médico, porque, como decía al principio, en cada planta que hay en el territorio hay sabiduría y hay sanación, ¿no? Hay un espíritu de sanidad. Entonces, cuando uno va, suponte, te duele la panza y sabes que la planta que tenés en el patio de tu casa te puede sanar, entonces vas, hablas, conectas con esa planta, y cuando te tomas un té, eso te sana. Entonces, para nosotros fue eso, ¿no? Fue desde nuestra ancestralidad, desde nuestra espiritualidad, de lo más profundo, poder brindarle a esas personas y decirles de que no tan solo la medicina occidental sana, la nuestra también, y la nuestra te sana desde el alma. Porque a veces vas al médico, te da una medicación, suponte, y después te cae mal al estómago y al tiempo tenés problemas con el estómago. Y lo nuestro no es así. Y también tenés que tener en cuenta de que con esto del COVID, las comunidades son las que menos problemas tuvieron. ¿Pero por qué? Nosotros que caminamos tanto tiempo, entre medio de mucha gente, si bien siempre estuvimos respetando el protocolo, pero también caminamos con nuestra medicina, tomando todos los días una medicina. Nosotros llegamos, pero súper, o sea, no tuvimos ningún problema, nadie se enfermó, nadie tuvo problemas de nada en lo que es salud. Entonces, ahí se pueden dar cuenta de que nuestros ancestros están también en la medicina. Y entregar eso es compartir, es decirle, hermano, esto es mío, pero yo lo comparto porque quiero que sanes. Esto viene de mis ancestros, pero te lo voy a ofrendar para que también puedas sanar, para que también la salud esté en tu vida, en tu familia. O sea, fue un símbolo de compartir, ¿no? De compartir y de decirle de que a través de la medicina el mundo puede sanar. Qué lindo esto que decís, Karumanda. Creo que tenemos mucho que aprender desde acá, todo lo que ustedes vienen enseñando y todo lo que nos traen y nos comparten, que es simplemente, pareciera simplemente una relación más saludable con la naturaleza, ¿no es cierto? Te quiero preguntar, ustedes en una de las exigencias, uno de los reclamos que traen es que estos terricidios sean considerados de lesa naturaleza y de lesa humanidad. ¿Esto implica algo de carácter judicial o es como más bien simbólico? ¿Cómo? No entiendo, o sea... Claro, la idea de... Ok, a ver si reformulo. Ustedes, una de las cosas que vienen trayendo es esto de tomar a los crímenes contra los territorios, a los terricidios, sí, como un problema de lesa humanidad, ¿no? Como algo que, sí, que nos hace mal a todas las personas del mundo. Quiero saber si el reclamo es, digamos, simbólico para que todos tomemos el reclamo y digamos, es cierto, el terricidio es algo de lesa humanidad, o es un reclamo judicial, digamos, para ir a la justicia o al Estado, a la institucionalidad y decir, che, esto es realmente un crimen de lesa humanidad y hay que trabajarlo como tal. Claro, no, es que se presentó también al Estado, o sea, porque está bien, o sea, sabemos de que el Estado mucho no va a hacer porque es parte también de, uh-huh, del terricida, o sea, son cómplices de los terricidios, claro, que hay, ¿no? Pero bueno, nosotros, uh-huh, lo presentamos, o sea, desde el movimiento de mujeres indígenas, o sea, porque por eso somos un movimiento de mujeres indígenas, por el buen vivir, ¿no? O sea, somos, no es que está pasando en un lugar, está pasando en todo el territorio que conocemos como Argentina. Entonces, uh-huh, es un reclamo en conjunto, o sea, son 36 naciones diciendo lo mismo. Y obviamente es como ir a pedirle al mismo asesino que se declare culpable, o sea, es algo que, claro, aunque, no sé, pero al menos es el inicio de algo que tiene que cambiar, ¿no? Y además fue algo que tuvo mucha repercusión, entonces nosotros sabemos de que esto es el empiezo de algo distinto, de algo que va a fortalecer y va a concientizar, porque eso es lo bueno que sacamos también, ¿no? Porque vimos que a través del encierro que llevó esta pandemia, muchas personas empezaron como a mirar dentro suyo, a darse cuenta qué es lo que tenían alrededor. Y, por ejemplo, en muchos lugares que pasamos, veíamos ya las mayormente mujeres, casi el 95% de mujeres en las asambleas. Se empezaron a organizar para hacer sus huertas, para volver a recuperar la alimentación sana y a sanar, porque cuando vos vas trabajando y sanando la tierra, vas sanando también. Entonces, yo creo de que sirvió de mucho, más allá de que el Estado no nos vaya a dar una respuesta positiva o que no tome en cuenta lo que nosotros reclamamos, pero el mundo sí tomó conciencia y el mundo sí pudo entender cuál era el fin de nuestro caminar, ¿no? Uh-huh. Bien, estamos hablando con Karumanda Escalada, ella es referente de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Para despedirnos y para cerrar, Karumanda, te quiero preguntar cómo siguen las actividades, ¿tienen algo más para alguna actividad más en estos días? ¿Cómo cierran, cómo vuelven cada una a su lugar? No, ya con esto ya hay algunas hermanas que ya se volvieron a su territorio, todas volvieron bien. Bueno, se fueron sacando los pasajes así con días distanciados, pero todas ya están, las que llegaron bien, no hubo ningún problema, porque tenemos un equipo que es de logística, que son algunas hermanas y otras no son hermanas indígenas, pero son hermanas del corazón que entienden de esto. Entonces ellas se encargaron de hacer todos los permisos, descargar las aplicaciones y bueno, y encargarse de que suban al colectivo y lleguen a destino bien, ¿no? Entonces, uh-huh. Ahora ya no nos queda más nada. Vemos algunas que nos quedamos por ahí unos días más como para ayudar a todo esto, a que las hermanas vuelvan, y ya cuando estén todas en sus territorios nos volvemos nosotras. Qué bien. Bueno, muy sí, Irene, ahí te saluda, no. Irene. Y sí, te saludo y te hago una última pregunta. Quería saber cómo fueron recibidas en sus caminatas en los distintos pueblos y si pudieron concientizar a la población que habita ahí, no solamente a las mujeres o a las personas originarias. Sí, buen día. En cada lugar en donde nos recibieron bien. Pero pasó esto, de que lugares en donde no nos querían recibir o no había ningún contacto para que nos reciban directamente, no llegábamos. Seguíamos como hasta llegar a otro pueblo, ¿no? Pero en cada lugar fueron experiencias distintas y gente muy muy diversa, pero muy humana, muy con mucho amor. Entonces siempre fuimos tratadas bien, no tuvimos problemas con las personas del lugar. Y yo creo de que pudimos lograr la concientización, no sé si a todo el pueblo, porque cuando nosotros llamamos a asamblea no todo el pueblo iba. Bueno, yo hace rato comentaba de que en las asambleas el 95% de las asistentes eran mujeres, ¿no? Y eran mujeres que estaban empezando a organizarse, y en algunos casos mujeres que ya estaban organizadas defendiendo sus bosques, sus tierras, el mar, los ríos. Entonces, y todo surgió desde hace poco tiempo, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que la pandemia tuvo su beneficio en ese sentido, o sea, les dio tiempo de que puedan mirar un poco más detenido lo que estaba pasando, ¿no? Así que yo creo de que va a brotar esta semilla que fuimos dejando al caminar, va a brotar y vamos a poder ver los logros de estas mujeres guerreras. Bueno, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, tu experiencia, tu sabiduría y las ganas de transmitir, y a nosotros, para que nos podamos entender, abrir nuestras cabezas y nuestros corazones. Te agradecemos mucho, Carumanta Escalada, desde mi nombre y también Julián, te mandamos un muy fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que también los medios fueron mucha compañía en esta caminata, así que muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a Carumanta Escalada, ella es referenta de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Qué linda charla que tuvimos, Irene, qué lindos lugares a los que fuimos, ¿no? Muy hermosa, y sobre todo conocer un poco más de esta cultura que fue tan negada. Así es. Nos vamos, cambiamos así de tema, nos vamos a la occidentalidad total para escuchar Painted Black de los Rolling Stones. Turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just blue. I could not foresee this thing happening to you. Consigna, ¿qué fue lo peor que se te escapó en un audio de WhatsApp? Nos pueden llamar al... Nos pueden mandar mensajitos o mandar audios al 11-31-81-31-26. Repito, 11-31-81-31-26. Ya nos respondió alguien desde acá cerquita, desde Villa Lugano. La compañera Valeria, que bueno que nos haya podido volver a escuchar, nos dice: buen día, compes. Macana grande en WhatsApp. Cuando uso el WhatsApp web, me mando las más grandes. Ay, sí, es un tema ese. Mandar mensajes a personas que no correspondían. El peor momento fue cuando le mandé a una compañera de trabajo con cero confianza, uno subido de tono, entre comillas, que era para un grupo de amigas. Lo leyó antes de poder eliminarlo. Colorada, después pidiendo disculpas en persona, garrón total, y nos dice: gracias por estar y a este feriado puente que me permite volver a escucharles. Les abrazo, Valeria de Villa Lugano. Te abrazamos también, Vale, y bueno, qué bueno que nos hayas podido volver a escuchar. Qué tema WhatsApp web, a mí me pasa que cada vez que termino de mandar un mensaje de esos que por ahí no se lo podés mandar a todo el mundo, reviso bien, viste, se lo mandé a esta persona, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es un tema. Bueno, nos pueden mandar ahí mensajitos cuando quieran a este número que les contamos. Esperamos sus audios, esperamos sus mensajitos. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La justicia falló a favor de ATE y limitó la convocatoria de la Reta para que los trabajadores de la salud con una sola dosis puedan ir a trabajar. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Directivo Nacional de ATE y limitó la facultad del gobierno de la ciudad de convocar a que retomen tareas los trabajadores y trabajadoras de la salud que hayan sido vacunados con una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19. Bisotti y Nicolini viajaron a México y Cuba. En México seguirán de cerca el proceso de liberación de vacunas de Oxford-AstraZeneca producidas en forma conjunta con Argentina. En Cuba se interiorizarán sobre la Soberana 2 y la Abdala, las primeras vacunas en llegar a fase 3 en América Latina. Se negocia la visita de una misión del FMI mientras avanza el ajuste fiscal. La vuelta del fondo a Buenos Aires habilitaría la postergación de un pago al Club de París. El déficit financiero de abril fue solo del 0,8% del PBI. Importante fallo de la justicia federal a favor del no patentamiento de la naturaleza. La Justicia Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la demanda judicial interpuesta por la empresa Monsanto Bayer, en la que reclaman los derechos de patente respecto a las semillas. El tribunal consideró que cualquier aporte técnico no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna. Mujeres indígenas llegaron a Buenos Aires para pedir basta de terricidio. Como recién nos decía Carumanta, ayer concluyó en la ciudad de Buenos Aires el tramo final de la caminata Basta de Terricidio, del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Había empezado el 14 de marzo desde distintos puntos del país como un llamamiento global en defensa de la vida en los territorios y con el objetivo de que el terricidio sea declarado delito de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Vandalizaron la silo, bolsas donde almacenaba el trigo y la harina la familia Calderón en Marcos Paz. La familia decidió empezar a producir en forma agroecológica, conservando sus propias semillas, elaborando su producción y comercializándola en ferias y mercados locales. A su vez, se han vinculado con escuelas locales y universidades, lo que posibilita conocer desde la práctica la planificación y el funcionamiento de este tipo de producciones. ...24.801 nuevos casos de coronavirus... suman 3.539.484 personas contagiadas y 3.106.949 recuperadas en todo el país. Ser tu estrella, hay una luna deslumbrante. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Escuchábamos a Mon Laferte con Yo te qui, la musicalización a cargo de nuestro compañero Pedro Ramírez Otero, y nos metemos ahora sí en la columna de cada lunes sobre la cultura represora. Tenemos al compañero, a nuestro compañero, el doctor Alfredo Grande. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Nos escuchás? Sí. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo sentiste como en tu casa? Bueno, gracias, te agradezco. En esta reunión de Meet. La columna del día de hoy tiene por nombre En el nombre del rey. Contanos de qué se trata esta columna. Bueno, es de la semana de mayo, fue, digamos, de alguna manera el comienzo de cierta autonomía. Cuido mucho las palabras porque hay tantas interpretaciones de lo mismo pero con la jerga actual se hubiera denominado el semanazo, ¿no? Porque realmente fue una cuestión insurreccional. Había un pueblo, pero un pueblo que estaba también en armas, ¿no? French y Beruti tenían fuerza propia, digamos, ¿no? Para controlar el acceso a la plaza, sino no fue solamente empanadas, como eso de la negra vendía empanadas, escaraperitas, ¿no? French y Beruti, además escaraperas, tenían fierros, ¿no? Digo esto porque evidentemente es muy difícil convocar o conmover o desalojar un poder como el que tenía el virrey solamente con escaraperas y empanadas, ¿no? Sí. Esa era una visión, digamos, que me parece muy naif. En cuanto al hecho en sí, lo más relevante fue el 22 de mayo, cuando el obispo Lué, que era algo así como el Bergoglio de la época, dijo una frase maravillosa, que es que mientras quedara un solo español en territorio, debía conducir a los criollos, ¿no? Bueno, con lo cual, no sé con qué le habrán tirado y demás, pero bueno. Fue como la expresión máxima de la monarquía reaccionaria, ¿no? Y después, bueno, lo de siempre, ¿no? Hay una muy famosa frase de Luis Rey Cisneros que dijo, bueno, si el ejército me abandona y el pueblo no me quiere, hagan ustedes lo que deseen, ¿no? Que cuando lo obligan a renunciar, porque pues, fíjate que toda esa movida terminó con Cisneros en la Junta de Gobierno, ¿no? O sea, una cosa realmente... Español en territorio, hoy debía conducir a los criollos, ¿no? Bueno. Hoy creo que se hubiera quedado, ¿no? No sé, Cisneros era medio como el Alberto, ¿no? Es decir, estaba de los dos lados, ¿viste? Negociaba, por supuesto, con cierta aquiescencia de Saavedra y demás, ¿no? Bueno, finalmente, insisto, había fierros en la calle, había una capacidad de choque muy importante. Ahí estaba todo el fogueo que se había hecho rechazando las invasiones inglesas, que tampoco es chiste, porque fue de alguna manera como, bueno, mirá, que venga el principito, pero en serio, no la brauconada del general borracho, sino que en serio, ¿no? Y entonces, bueno, el pueblo estaba como muy fogueado. Después pasaron cosas, digamos, ¿no? Se hizo la Junta de Gobierno, que de alguna manera fue muy... discutida, muy peleada, ¿no? Muy así, Cornelio Saavedra era la bien de derecha, era un comandante de armas importante. Los secretarios eran realmente dos cumpas interesantes, Moreno y Paso. Y los vocales había un poquito cada cosa, pero había una cierta cuestión que tenía que ver con el modernismo de la época y demás. Las primeras medidas fueron casi ya revolucionarias. El tema es que, bueno, ¿por qué digo en nombre del rey? Porque la primera junta gobernaba en nombre del rey. Era criolla, pero en nombre del rey, que estaba prisionero de Napoleón. hasta que volviera, ¿no? Bueno, ahí, como en la historia se produce, hay una ambigüedad, las ambigüedades son muy peligrosas, y empieza a haber una derechización interesante que termina con el asesinato de Moreno. En realidad empieza con el asesinato de Moreno, después cuando lo toman prisionero Castilli, el orador de la revolución, al cual cuentan que le cortaron la lengua, y viene toda una ola, digamos, de cierta reconstrucción de los poderes reaccionarios, que han hecho, por ejemplo, que de la Junta de Mayo a la independencia pasaron 6 años. No es chiste, viste, 6 años para declarar la independencia, me parece que es una muestra muy clara de que el 25 de mayo la idea de independencia no estaba ni ahí. Seguramente en Moreno estaba, en Castelli, pero en Belgrano seguramente, pero no en todos. Y estos 6 años muestran, bueno, la tragedia del país, ¿no? Para ver 6 años para declarar una independencia, recordemos que los ejércitos criollos luchaban y peleaban muchas veces con la misma bandera del virreinato, o sea, hasta que Belgrano dijo, bueno, tenemos una bandera propia, por lo menos, ¿no? Y fue la creación de la bandera. Y después, bueno, la famosa carta a San Martín diciéndole, che, póngase las pilas, estoy peleando acá, me estoy matando y no somos todavía no hemos declarado la independencia. Es decir, estamos peleando contra un gobierno del cual no, todavía somos dependientes, ¿no? Una cosa políticamente y culturalmente, ¿no? Por eso pongo el nombre del rey, ¿no? Es decir, fue absolutamente importante la gesta de mayo, y tuvo su, no sé si su talón de Aquiles o su rodilla de quién, pero que era esto, hacerlo en nombre del rey. Y a partir de ahí se abrió una ambigüedad que, bueno, la estamos padeciendo actualmente, ¿no? Alfredo Grande, Irene Antinori te saluda, buenos días. Justamente, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta porque te iba a decir que, digamos, una vez que se asume el primer gobierno democrático después de la última dictadura militar, ¿qué paralelismo ves en esta situación sociopolítica con la anterior, ¿no? Con esto que vos venís relatándonos también. Bueno, es interesante, ¿no? Porque podemos hacer un paralelo de esto del nombre del rey con el nunca más. De alguna manera, el nunca más, que fue el grito de batalla de la de dictadura o democracia, ¿no? Famoso alegato de Estrasera, quedó groseramente traicionado, porque hoy vemos que el nunca más no existe, tenemos gatillo fácil, tenemos estado terrorista, tenemos secuestro, violaciones, torturas, todo lo que la retaguardia descubierto en relación a los juicios, y que los estados que se dicen democráticos, que son en nombre del pueblo, bueno, terminen reproduciendo lógicas de terror y de avasallamiento, ¿no? Es decir, creo que hay que saber mucho más que lo que sé yo, que sé muy poco, para hacer esto que paralelo, persaltum que vos propones. Porque evidentemente pensemos que Videla, Massera y Agosti también dieron organizaron una masacre en nombre del rey, de otros reyes, ¿no? De otros reyes. A pesar de que la Constitución dice de España y de cualquier otra potencia extranjera. A años vista podría decir Minga, ¿no? Minga, porque Minga. Ahora, por ejemplo, al negociar, como se sigue negociando en el Fondo Monetario, para que nos robe un poco menos, ese nombre del rey capital, del rey imperio, seguimos negociando el nombre del rey, ¿no? Es patético, ¿no? Y yo tengo un aforismo implicado que me gusta, porque lo escribí yo, supongo, que dice, hagamos un pacto, hagamos un acuerdo, ¿no? Yo me quedo en mi casa, tú no pagas la deuda, ¿no? Porque realmente se ha creado todo un mito de que cuidarse, quedarse en la casa, que está bien, pero al mismo tiempo se sigue negociando el pago de la deuda, que no es que está mal, está muy mal, y muchos sectores, incluso el peronismo, lo dicen, hay un movimiento muy importante de autogestión, ahí estaba el otro, que estaba Berlitín, a la cual hemos entrevistado en su momento, Julio Gambina, que ahora está por suerte en Hasta que vuelvan los abrazos, no me acuerdo si los martes o los miércoles, y otros del FISIP que están absolutamente con el no pago, listo, se acabó, no se paga. ¿Por qué no se paga? Y es porque no hay deuda, ¿sabes? No se puede pagar la deuda porque no hay deuda, lo que hay es una estafa colosal. Bueno, la misma estafa colosal que hizo España cuando descubrió, ¿no? ¿Qué es lo que descubrió España? Vamos a ver, con el descubrimiento de América, ¿cuál fue el descubrimiento de América? El descubrimiento de América fue descubrir que se podía robar todos los metales de oro y plata del Potosí y con eso financiar el capitalismo en Europa. Ese fue el descubrimiento. Se descubrieron eso los tipos, ¿viste? No es que descubrieron la tierra, ¿viste? O que descubrieron a los indios que estaban medio en pelotas. No, descubrieron la fuente de financiación del capitalismo industrial en Europa, o del auge del capitalismo, por el industrial tardó un poco más, pero con el oro y la plata, básicamente el Potosí. Por eso nosotros siempre fuimos de segunda en esa época, ¿no? Como estábamos muy lejos del granero del mundo. La guita, digamos, la guita, que fue la campaña del Alto Perú, que fue sangrienta. Nuestro himno hace explícita mención de la masacre del Alto Perú, ¿no? Chuquisaca y La Paz, bueno, todo eso, porque estaba la plata y el oro. En esa época no, el litio no estaba descubierto. Entonces, bueno, sigue siendo el nombre del rey. No se usaban muchos celulares, digo. No, creo que no había WhatsApp tampoco. Entonces, bueno, ellos descubrieron eso. Descubrieron la plata y el oro. ¿Te acordás que buscar el oro de las leyendas que había sobre las ciudades doradas y todo eso? Y a los indios eso les importaba nada, ¿viste? Los indígenas, ¿viste? Vivían otra cosa. No comían oro ni plata, ¿viste? Pero en la actualidad siguen los gringos descubriendo que acá el oro y el equivalente del oro y la plata del Potosí es justamente que paguemos la deuda externa. Y al que supuestamente la contrajo, que no fue el único, porque debe estar más bien en Argentina de décadas atrás, el último tramo, diríamos, que Mauricio Macri, bueno, no tiene captura internacional, tiene captura internacional otra gente, pero no Macri, ¿viste? Es muy raro todo esto. Porque seguimos gobernando en nombre del rey. Si me preguntan de qué rey, de varios, pero de algún rey seguro. Por ahí tiene que ver con, por ahí van cambiando las formas de ese rey, ¿no? Quizás hoy el Fondo Monetario hoy es una forma de rey también, ¿o no? No lo dudes, es un reinado financiero. Cuando se habla del capital financiero, del capitalismo financiero, es un reinado, además es un reinado planetario. Debe ser el imperio financiero es absolutamente planetario. Que fue cuando cae la Unión Soviética, va, cae, la tiran a la mierda, en realidad, más que caer. El imperio financiero fue de Oriente y Occidente. Si no, no puedes entender de Uruguay, no puedes entender incluso la masacre del pueblo palestino. Son imperios financieros. Y el imperio financiero es el imperio más absoluto en la historia de la humanidad. Ahí sí que no se pone el sol en ningún momento, el imperio financiero. Y es y gobiernos y payos, como decía Jauretche y tantos otros, son los que gobiernan en nombre de ese rey, o sea, en nombre de ese capitalismo financiero. Vos fíjate, los bancos, con este tema del impuesto, donación, aporte solidario de los ricos, los bancos estaban exentos. Cuando los bienes personales de muchos personajes están puestos en sociedades offshore en todos lados, no, ni sabés dónde tienen la guita. O sea que fueron alcanzados, no sé, 2.000 personas, creo, algo por el estilo, no sé cuántas, que tienen sus activos a título personal, pero eso es la minoría de la minoría de la minoría. O sea, la Revolución Francesa, lamentablemente, ha sido recapturada por algún rey de turno o reina de turno. De hecho, hay países que tienen reyes todavía. Es increíble. En España misma, ¿viste? Juan Carlos ha hecho desmanes, ¿viste? Está casi es un prófugo y el reinado sigue. O sea, es un tema interesante, ¿no? Uh-huh. Alfredo, antes de preguntarte por el programa de hoy de Sueños Posibles, te quiero preguntar si tenés ahí para que se te ocurra para recomendar alguna lectura sobre esta semana de mayo con una perspectiva de como la que vos nos traes, digamos, no tan oficial. Bueno, lo que se ha llamado una época de revisionismo histórico, José María Rosa y tantos otros tienen realmente puntos de vista muy interesantes, ¿no? Es decir, justamente en clave del Imperio Inglés, porque nosotros en realidad la independencia tuvo que ver con el Imperio Español. Ya estaba el pasaje al Imperio Inglés, que fue la primera torpeza que hicieron, fue las invasiones inglesas, pero después se invadieron de todas maneras, ¿no? Y de hecho, lo que fue la generación del 37, después la del 80, pero más la del 37, bueno, fue un diseño de país al servicio del Imperio Inglés. El famoso tema de los ferrocarriles. Y todo el diseño era para el puerto de Buenos Aires. Es decir, todos los caminos conducían a la Reina del Plata, ¿no? Lamentablemente, cuando Perón nacionalizó los ferrocarriles, eran vagones inservibles que ya los ingleses se los sacaron de encima porque ya ni a ellos les servían, ¿no? Pero el diseño del país post siglo pasado fue un diseño a gusto y paladar de su graciosa majestad, o sea, de la reina de Inglaterra. O sea, que habría que empezar a bucear en, bueno, si tenés, bueno, Jauretche, por ejemplo, sin ir más lejos, el autor del el hombre que está solo y espera, que ahora se me escapó el nombre, pero Forja, por ejemplo, los manuales de Forja, y por supuesto toda la tradición anarquista, comunista y socialista, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, para cerrar esta columna, cuéntenos a Irene, Alfredo, ¿qué hay esta noche en Sueños Posibles por Radio La Retaguardia? Bueno, esta noche tenemos a Ricardo Rajendorfer, que es un hombre que sabe todo. No, realmente es un estudioso tremendo. Yo leí un libro de él sobre la bonaerense, apasionante. Lo hemos entrevistado varias veces en Sueños Posibles. Y así, hace pocos minutos, nos confirmó Darío Valvidares, educador, que tuvo un programa en... No sé si lo tiene todavía, pero bueno, en La Retaguardia. Sí, sí. Es un gran estudioso que ha publicado muchos libros. La deuda eterna. Claro, el placer de prologar uno de los últimos libros de él. El primer libro fue la novela educativa, que prologado nada más por Bayer. Así que esta noche lo tenemos también a Darío Olvidares. Y además con Irene vamos a hacer un editorial potente por el tema de Villa Lugano y la narcoguerra. Éramos pocos y tenemos una narcoguerra también. Perfecto, bueno, ahí queda entonces hecha la invitación para esta noche, para las 21 horas. Por Radio La Retaguardia, aquí seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur, Radio La Retaguardia en conjunto. Alfredo, nos vemos en esta reunión de Meet el jueves, dale. El jueves, tal cual. Bueno, gracias Irene, gracias Julián. Listo, un abrazo grande. Abrazo. Allí pasó la columna de la cultura represora por Alfredo Grande en el nombre del rey el día de hoy. Bueno, interesante en esta semana de mayo. La idea es tratar de reflexionar, pasar por diferentes lugares, por diferentes ideas y conocer un poco más lo que puede llegar a haber pasado en esa semana de mayo. Vamos con Ojos de Videotape de Charly García. Espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves esos ojos de videotape. Este mundo es acabado por siempre. La película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay, ya tienes la valija. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Y Irene, si te parece, nos vamos a meter en la segunda entrevista de esta mañana, que tiene que ver con una buena noticia, digamos, de alguna manera, que es que finalmente hubo perpetua para el femicida de Caro Ledesma. Estuvimos hablando hace algunas semanas con Tamara Calcen, integrante de la campaña Justicia por Caro, y hoy la tenemos de vuelta con esta novedad. Bienvenida, Tamara, a este lunes en Hasta que vuelvan los abrazos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, podemos decir de alguna manera que esta es una buena noticia. ¿Querés contarnos cómo lo toman ustedes? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está Gladys, que la otra vez charlamos ahí un ratito cuando vos nos pusiste en teléfono? ¿Cómo ven esta situación judicial? Bien, contentas. Es como medio una mezcla de emociones raras, ¿no? Y medidas desconocidas también en relación a victorias judiciales. Genera ahí como un montón de sentimientos, de emoción. Gladys muy emocionada, contenta dentro de todo, digamos, es lo que estábamos buscando. Como siempre decimos, la justicia real sería que Caro esté acá, pero ante ya lo que sucedió, el hecho de que su femicida se pase toda la vida en la cárcel es una victoria. Entendemos que cómo se fue llevando también a cabo el juicio con perspectiva de género y que la fiscalía haya podido argumentar también porque fue un femicidio, también es una victoria. Entendemos que es parte también de la lucha y la presión del movimiento feminista, que hoy en día esto se esté dando de esta manera. Así que lo celebramos, y esto, con mucha emoción. La familia también muy emocionada, como con cierto alivio. Estamos hablando con Tamara Calcen. Tamara, Irene Antinori te saluda, y bueno, a mí me preocupa mucho, a raíz del asesinato, pensar en los niñitos, ¿no? En la tarea titánica que va a tener que hacer Gladys, su abuela, en su crianza, acompañamiento, y en la misma Gladys, ¿no? Ya que nos encontramos con dos niños privados de su madre porque su padre lo asesinó, y este padre con cadena perpetua, o sea, toda una familia destruida, sin referentes para los chicos. ¿Cómo está acompañando el gobierno o desde la justicia el tema psicológico para transitar estos duelos y para hacer algún tipo, que no va a haber nunca, algún tipo de elaboración de una situación tan siniestra? La verdad que es nula. No hubo ningún tipo de acompañamiento de parte del Estado en ningún momento. Creo que un poco lo charlamos la otra vez, de que no se han acercado, no han ofrecido absolutamente ningún recurso. Tanto material, que también es parte del sustento de la salud mental e integral de toda esa familia, como en relación a la salud mental. Gladys se acercó en un momento, al principio, cuando había sucedido el femicidio, a un espacio psicológico en el hogar Fátima Catán, que es parte de los dispositivos que tiene Loma de Zamora. Fue maltratada por la profesional que tenía el espacio con ella y no volvió más. Y desde ahí nunca más nadie se comunicó, ni con ella ni con los niños. Todo este tiempo lo pasaron solamente acompañados de su familia y de nosotras, lo cual nos parece, además de que es una vergüenza, que también es una postura política, ¿no? ¿A dónde se destinan los fondos del presupuesto? ¿A qué le damos valor? Si no nos parece que sea importante reforzar los espacios de contención, además de intentar ¿no? fortalecer políticas que hagan que nos lleguemos a las situaciones de femicidio para tener que contener después psicológicamente a las familias, pero una vez que los femicidios suceden, mínimo poder acompañar desde el minuto uno a la familia que está atravesando todo este momento. Bueno, no fue el caso, en ningún momento se han acercado y todo lo que ha sucedido fue en relación a la solidaridad, al acompañamiento de las personas, cada vez que hemos hecho una colecta, rifas, pedido de donaciones para la familia, compañeras psicólogas feministas que se han ofrecido a acompañar el proceso, pero siempre fue desde ese lugar. En ningún momento fue en relación al Estado ni por parte del Estado el ofrecimiento de acompañar esta causa. Capaz ahí para aclarar, el femicida no es el papá de los niños, el papá de los niños es otra pareja anterior, Ángel era el progenitor del embarazo que estaba cursando Caro. Ahí va. Bien, bien, bien. Estamos hablando con Tamara Calcen, ella es integrante de la campaña Justicia por Caro. Pienso justamente, bueno, en el nombre de la campaña, ¿no? Justicia por Caro, podemos decir que de alguna manera, si hablamos de lo judicial, algo de eso ya empezó a encaminar bastante bastante fuerte. Pero ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue la búsqueda de justicia? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Me imagino que esto era como algo que necesitaban que suceda ya. Pero bueno, hay un después de esto, sigue la organización, sigue la campaña, ¿cómo sigue esto? Por un lado estamos ahí como viendo cómo seguir y reconstruyéndolo. Nosotros aprendimos a hacer este acompañamiento en la marcha, digamos, no sabíamos cómo hacerlo y aprendimos en la experiencia y en la necesidad, y lo mismo sucede ahora, como bueno, reformular desde dónde y qué se necesita para seguir sanando toda esta situación. Por un lado, en relación a lo judicial, vamos a estar atentas a posibles movimientos de la defensa de que intenten apelar el fallo y que no suceda. Y si sucede, bueno, hacer la presión que haya que hacer para que Ángel siga con la condena que se le dictó. Por otro lado, después hay cuestiones más de lo emocional que hay que seguir acompañando. Entendemos esto como un paso para la sanación de toda la familia de Caro, re importante. Pero bueno, no nos desvincula, digamos, nosotras. Hemos generado vínculos con la familia preexistente a esta situación, se fue reforzando con todo esto y lo seguiremos sosteniendo, porque esto, más allá de que sí festejamos y es una victoria que el femicida de Caro esté en la cárcel, también Caro sigue sin estar. Entonces todo ese vacío, esa ausencia, tanto como para su mamá como para sus hijos, necesita ahí de una contención, de un abrazo. Y bueno, iremos viendo desde nuestro lugar cómo seguir acompañando también todo este proceso. Sí, yo te quería pedir, Tamara, que nos recordaras, por favor, cuando haya alguna mujer víctima de maltrato para no llegar a un femicidio, ¿dónde pueden recurrir y dónde las pueden localizar a ustedes, a su organización? Sí. Nosotras integramos, además de la campaña por Caro, la colectiva Tatagua, que en Facebook, en Instagram, la buscan así, colectiva Tatagua. Desde ahí tenemos un área, un espacio que acompañamos las situaciones de violencia que nos van llegando, que quedan desprotegidas y por fuera del Estado también, ¿no? Eso me parece también importante recalcar. Nosotras entendemos que no somos un servicio de urgencia ni de emergencia y que es la 144 quien debería dar esa respuesta. Como entendemos también que no sucede, es que nos organizamos para hacerlo. Así que eso, acompañamos situaciones de zona sur y si nos llegan de otros lugares las derivamos a donde hay compañeras que vienen haciendo un laburo similar, amoroso, de escucha y acompañamiento sin exigir, sino escuchando y dando los pasos despacito. Así que así nos pueden buscar en las redes colectiva Tatagua y nos escriben ahí. Y tenemos una línea pública también que funciona de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche, donde nos escriben gratuitamente y vamos acompañando. Pero bueno, las redes pueden ser el primer contacto y desde ahí nosotras pasamos el teléfono para que se puedan contactar más fácilmente. Bien, Tamara, algo de lo que hablamos la última vez que te entrevistamos, que creo que fue hace 2 semanas, unos días antes de que se dé la condena finalmente para el femicida de Caro, hablábamos sobre la cuestión de la perspectiva de género en la justicia y la dificultad de que eso suceda, ¿no? Y de que muchas veces justamente no se da. Bueno, en este caso vos decías que hubo un fallo con perspectiva de género, eso creo que es importante y pienso que además puede llegar a sentar precedente, ¿no? Para otros casos, es decir, tomar el caso Caro Ledesma para poder, digamos, seguir generando justicia en futuros casos, ¿no? Sí, la verdad que nos dejó bastante tranquilas cuando escuchamos los argumentos y la postura de la fiscalía, como no hubo abogado particular o abogada particular, dependía de la fiscalía y de los argumentos que dieran y la postura que tomaran en relación al caso de Caro y desde dónde enfocaran, y nos emocionó mucho por escuchar que era en estos términos, ¿no? Pudiendo enfocar en Ángel y en la violencia que él ejercía y en lo violento que es, el vínculo que tenían, o sea, como le dieron una perspectiva muy piola, no enfocaron en ningún momento en Caro, en sus decisiones de vida, en lo que ella quería o no quería hacer, que fue así un intento de la defensa de los abogados particulares que tenía Ángel, en este intento de desestimar el hecho de que tenían un vínculo, de que había violencia mediante que fue un femicidio. Todo el tiempo intentaron desarmar la figura de Caro, cuestionar su vida de vínculos afectivos, su decisión en relación a continuar o no el embarazo, como si eso afectara o modificara de alguna manera la culpabilidad de Ángel de haberla asesinado, ¿no? Entendemos que eso va a seguir sucediendo y entendemos entonces que es súper necesario que dentro del Estado y del Poder Judicial estas perspectivas y estas miradas se implementen cada vez más, para defender también los derechos de quienes estamos sufriendo todos los días las violencias de este sistema. Y que haya jueces también y tribunales que puedan hacer oídos a estos términos y a estas perspectivas, porque también si no hubiese sucedido y hubiesen considerado que Caro, no sé, era un vínculo pasajero y que en realidad sí, Ángel, fue accidental el disparo que emitió, le hubiesen dado un par de años y no hubiesen tenido en cuenta todo el contexto que englobaba, ¿no?, esta situación y el hecho de la violencia que Caro sufría por parte de él. Entendemos que es un conjunto de cosas que se tienen que dar y ojalá sirva como precedente para que se siga reproduciendo. Caro Ledesma, Tamara, hablando del caso Caro Ledesma, me quedé pensando en esto que decías de si hubiera sido una relación pasajera o algo por el estilo, dijiste. Y yo pensaba, si hubiera sido una relación pasajera o no duradera, ¿qué derecho tiene una persona a acabar con la vida de otra cuando está engendrando un hijo, aunque sea de una relación pasajera? Pues somos adultos y nos tenemos que hacer cargo de nuestros actos, ¿no?, de vida. Pensaba en esto y pensaba, y quería escuchar tu reflexión sobre esto. Sí, totalmente. Nosotros creemos que somos dueñas, o deberíamos, en realidad no sé si somos actualmente dueñas realmente, pero deberíamos tener el poder de decisión sobre nuestros cuerpos, con cualquiera de nuestros vínculos, no importa la duración, no importa el tipo. Realmente después hay una perspectiva muy machista y misógina en relación a ciertos términos y cómo encasilla la justicia también los vínculos que tenemos, y la importancia que le da eso o no a poder dar, por ejemplo, esto, una cárcel perpetua, si no se considera que hubo un vínculo de pareja en esa relación. Por eso hacía mención de ese factor, ¿no? Como era perpetua, sí, se considera que había un femicidio porque hubo violencia mediante por razones de odio de género, sí, era ella su pareja y hubo violencia previa. Entonces, ellos intentaron desmentir el vínculo que tenían, intentaban hacerlo zafar de tener toda una vida, digamos, en la cárcel, pero no es para nosotras claramente un motivo de aminorar una pena. No importa, o sí, de última puede ser un agravante, o así es considerado dentro de la justicia, pero no importa el vínculo que haya en el medio, ni si duró 2 meses o 20 años, el hecho de violencia está igual y debería ser tomado como tal, sin importar la duración del mismo o la visibilidad del mismo, porque también las pruebas es que alguien te haya visto, que alguien te considere, que el entorno te reconozca como el vínculo formal de esa persona. Y si esto no sucedía, porque por ejemplo Ángel quería todo el tiempo esconderlo de Caro, si no hubiesen estado los testimonios de personas que los reconocían como tal, si él no lo hubiese nombrado en su momento como su novia, cuando declaró al principio, podrían haber jugado con eso y haber aminorado la pena, si los jueces hubiesen dado lugar. Bien, bueno, te agradecemos, Tamara, por esta comunicación con La Retaguardia y Radio Sur. Festejamos, abrazamos que haya habido justicia esta vez y bueno, y que siente precedente para otros casos. Gracias a ustedes por el espacio siempre y sí, esperemos que sí, que sigamos en contacto por otras situaciones más felices y no en búsqueda de, uh-huh, de pedidos de justicia. Bueno, un abrazo grande para vos, Tamara. Gracias, abrazo. Ella fue Tamara Kalsen, integrante de la campaña Justicia por Caro. Bueno, bien, bien. Una buena noticia, ¿no? De alguna manera, Irene, aunque el tema sea tan triste y tan tremendo y sea algo de lo que tengamos que hablar lamentablemente todas las semanas, a cada tanto hay buenas resoluciones y es importante eso. Bueno, para seguir festejando, vamos con un tema musical. ¿Qué te parece? I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Volvemos, Irene, volvemos los últimos minutos de Hasta que vuelvan los abrazos y tenemos algunas consignas, algunas respuestas a la consigna del día de hoy, que tiene que ver, que nace a partir del, del fake, el error de Cristina Fernández de Kirchner. Oh, por ahí no fue un error y fue un pedido de canje ahí medio bizarro. Cuando antes de cerrar la sesión dice, deja el micrófono abierto y dice, ¿a qué hora cierra Rapa Nui? Que es una heladería muy rica, la verdad, hay que decir. Y bueno, entonces la pregunta de la mañana de hoy tiene que ver justamente con eso. ¿Qué fue lo peor que se te escapó en un audio de WhatsApp? Nos quedan unos minutitos hasta las 12. Si quieren mandar algún mensaje es al 11 31 81 31 26 y nos dicen qué fue lo peor que se te escapó en un audio de WhatsApp. Tenemos algunas respuestas, Irene. ¿Tenemos audios? ¿Tenemos audios? ¡Qué bueno! Así nos sentimos más cerca de nuestros oyentes y los oyentes nos sienten más cerca. ¿Vamos con los audios? A ver. Buen día, qué lindo escucharles. Bueno, yo una vez tenía que convocar a un equipo de trabajo a una reunión y la persona que coordinaba el equipo se llamaba Verónica y le escribí a otra Verónica y convoqué a esa Verónica y a otro equipo a una reunión, pusimos día, hora. Y bueno, por suerte el día anterior a la reunión me di cuenta y la pude suspender y convocar a la Verónica y al equipo correspondiente. Pero bueno, era un papelón importante porque además, nada, esas cosas locas de que también podía ser que yo convocara a ese otro equipo a una reunión, pero la verdad que era muy papelón si llegaba el momento de la reunión y no me daba cuenta. Así que llegaba a la reunión y había otras personas, ¿no? De las que te esperaba. Vas a la otra. Complejo, ¿no? Complejo, pero esta voz es muy conocida y muy querida por nosotros. Se trata nada más ni nada menos que nuestra compañera de la retaguardia, Eugenia Otero. Gracias, Euge, por haber participado. Así es. Y otro compañerito por ahí nos escribe. A ver, ¿qué onda? Nos manda audio. Hola, Radio La Retaguardia. Acá Pedro de Parque Avellaneda quería que le avisen a mi amigo Julián de Mataderos que mañana llevo el tupper para buscar locro. Y no se preocupe por la salsa picante que yo la llevo. Un abrazo para todos. Ah, bueno, ese es un chivazo para tus ricos locros. Y que bueno, que los oyentes sepan que pueden encargarte un rico locro vegetariano, eso sí, vegetariano, sí, porque Julián es vegetariano. La realidad es esta, yo no voy a hacer locro para vender, pero voy a hacer mucho locro, así que si quieren pasar, tocan el timbre, que ayer me lo robaron, así que no tengo más, pero aplauden en la puerta, y o mandan un mensajito y les bajo una porcioncita de locro 100% vegano, con muchas verduritas agroecológicas, muy rico, va a ser el mejor locro que voy a hacer en mi vida. Lo dije ayer, así que ya está todo en remojo, esperando para el locro. No, vale. No es que sea muy... Eso no vale, el mejor locro lo tenés que hacer en cuando vuelvan los abrazos y cuando podamos juntarnos, hacer juntada con todo el mundo en la retaguardia. Es verdad. Pero bueno, este va a ser el mejor locro hasta ahora. El próximo, que esperamos sea en el 2022, en mayo. Bueno, vale la aclaración. Vale la aclaración. Sí, sí, en la retaguardia va a ser más rico. Yo soy el que hace los locros veganos en la retaguardia. El próximo va a ser más rico porque, bueno, uno va afilando ahí la receta, ¿no? Va sacando un par de tips. Así que va a ser un rico locro. No es que seamos muy patriotas ni nada de eso. Pero bueno, siempre que haya una opción de comer locro va a ser hermoso. Tenemos un audio más, a ver, de acá de Matadero, me dicen que hola, están bien. Hola, acá Nacho, operándolos desde la cueva. Y nada, creo que lo peor que me habrá pasado a mí, y creo que me pasó justo en el grupo de WhatsApp de la radio, fue que nada, una vez estaba en una venta de discos así, y nada, tenía que reenviar unas fotos, y me pasó que las reenvié al grupo de la radio y nada, estaba ahí tratando de eliminar todo, que creo que pude llegar a hacerlo. Si alguien vio algo, bueno, les pido disculpas, fue hace tiempo, pero bueno, pasó. No me acuerdo cuándo fue, no me acuerdo de las fotos, eran fotos polémicas, Nacho, cosas que complicadas para ver o nada, no era nada grave, se equivocó con unas fotos que eran para otro lugar. No pasa nada, yo creo que el problema es cuando alguien se equivoque con algo que lo comprometa un poco. Sí, imagínate mandar una foto por ahí de ciertos momentos que no son para compartir con todo el mundo y mandárselo a la persona equivocada. Terrible, no se vuelve más. Totalmente. Y si encima el otro la viraliza, fuiste. Totalmente, totalmente. Es un tema eso, ¿no? La privacidad en las redes sociales. Bueno, ahora WhatsApp entiendo que va a ser como dueño de nuestras vidas, básicamente, ¿no? Una vez que nosotros aceptemos, van a poder hacer lo que quieran con nosotros. Así que seguramente todo lo que pase por WhatsApp va a ser un peligro. No sé igual mucho de lo que estoy hablando, ¿eh? Por ahí hay que estaría bueno ver si hacemos alguna nota charlando sobre qué pasa con la privacidad de WhatsApp, porque la verdad es que la mayoría de personas que conozco usan WhatsApp y bueno, nada, se están quedando con parte nuestra. tenemos un mensaje de... Sí, ¿qué decías? ¿Qué me ibas a decir, Irene? No, que teníamos un mensaje de Gabriela de Morón, que me parece... Ahí va, eso, léelo. Bueno, Gabriela de Morón nos escribe, no es exactamente un mensaje de WhatsApp, pero me recordaron esto. Estaba hablando en vivo por una FM en tránsito, perdón, por FM en tránsito, por el tema de la ordenanza municipal de Morón. Y me llamaron después de un posasado. Resultó, en medio de la conversa, era usted como nunca en mi puta vida. Ni a palo soy maleducada o ando tirando eructos por la vida. Peor, casi me muero. La genia de la entrevistadora se dio cuenta, pero lo dejó pasar. Conclusión, no des entrevistas después de un asado. Ahí va, wow, tremendo, tremendo lo que pasó. Bueno, no, como dijo ella al principio, no es exactamente... Sí, no es exactamente audio de WhatsApp, pero es un problema con la voz, ¿no? Al compartir lo que uno quiere decir. Pero bueno, muchas gracias a todos por mandar mensajes. Les contamos que este programa, Hasta que vuelvan los abrazos, lo hacemos de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, y lo hacemos compañeros de Radio Sur y de Radio La Retaguardia en conjunto, en una fusión que hemos hecho para tratar de acercarles a cada uno de ustedes a las mañanas un poquito de información, un poco de buena onda, un poco de música, alguna reflexión. Y también ustedes nos pueden mandar sus reflexiones, sus mensajitos y compartir con nosotros lo que van sintiendo, lo que les va pasando al respecto de lo que se va charlando. Hoy tuvimos un programa interesante, ¿no? Porque hemos pasado por varias cuestiones. Hemos pasado por el juicio de Caro Ledesma, que finalmente hubo una condena perpetua para el femicida. Agradecemos a Nico Rosales en la producción de esa nota, y Irene, vos te produciste una gran nota también con respecto a la caminata del movimiento de mujeres por el buen vivir. Un programa, me encantó. Sí, fíjate que hoy estuvimos dando buenas noticias, creo que es el segundo lunes que pudimos dar buenas noticias, a pesar de que también se vio teñida por el fallecimiento de un compañero que esto es lo que nos trae de Luis Díaz, que es lo que nos trae el COVID, ¿no? Sí. Que fue un sobreviviente de la tablada. La verdad es que los cuatro lunes que tuvimos programa juntes, Irene, tuvimos que dar esas malas noticias, compañeros o conocidos o gente querida que se fue por el COVID. Así que bueno, creo que es otro momento para aprovechar y reflexionar de que nos cuidemos mucho, de que si bien es verdad que no está todo dado para que todo el mundo tenga la capacidad de quedarse en su casa, siempre que se pueda, de que tengamos la posibilidad, hagámoslo, cuidémonos lo más posible hasta que esto pase, por lo menos hasta que esto baje un poco. En este momento está todo muy saturado y siempre que hablamos con gente de la salud nos dice que hay que frenar, sí. Julián, yo haría hincapié en las medidas de higienización, ¿no? Sobre todo mantener, salir con barbijo, tener barbijo en las casas cuando hay algún infectado, el tema del lavado de manos, el tema del alcohol en gel, Y siempre cuando digo esto me quedo pensando en las personas que en Capital son muchas y en el país muchas más que no tienen acceso al agua. Esto es lo que a mí me resuena y lo que es un derecho de vida, un derecho primordial, y que quienes nos gobiernan tienen la obligación de garantizar. No me interesa qué compañía tiene que dar el servicio. Me interesa que mis representantes respeten los derechos humanos. Y el derecho al agua es también el derecho a la vida. Esto fue Hasta que vuelvan los abrazos y nos vamos con Rubén Rada cantando Muriendo de Plena. Hasta mañana a todos. Buena semana y los queremos mucho. Buena semana. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me pele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo pelo.